Vamos a comenzar con esta nueva entrevista. Buenas tardes, es la 1:06 p.m, Ciudad de Tlalnepantla, 26 de febrero de 2011. Estamos con Sonia Celis Peregrina, mucho gusto, Sonia. Hola, mucho gusto. ¿Podrías comentarnos qué uso estás haciendo de la computadora aquí en el cibercafé? Ah, pues ahorita estoy realizando un trabajo que pues me ha ayudado mucho aquí a localizar rápido, pues está muy rápido el sistema. Y me gusta venir en este ciber porque pues nos tratan muy bien y no nos dicen, ay, ¿a qué hora se van a ir? Nada, o sea, no sé. Muy bien. ¿Tú conoces la biblioteca de la comunidad? Sí. ¿Podrías contarnos algo acerca de la biblioteca, un poco de su historia, si la conoces? Pues así muy, muy bien en su historia, no, pero sí podría decirle que pues del tiempo que he estado acá, ¿cuántos años? 23 que tengo, cuando yo iba a la primaria se puede decir que pues la biblioteca estaba muy así, con poquitos libros, no contaba con muchos servicios, y ahorita que pues ya estamos ahora sí que en pleno siglo XXI, ¿verdad? Pues ya ampliaron más la biblioteca, tienen pues computadoras, pero no tienen internet, y pues cuando tuvieron un tiempo, fallaba mucho el sistema, y bueno, era un pleito ahí con todas las máquinas, y como nada más contaban con 4, entonces no nos daban todos tiempo, así como que hacer una tarea o un trabajo. Muy bien. ¿Tú puedes, consideras que la biblioteca es importante para la comunidad de Tlalnepantla? Claro que sí. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque muchos hay niños que pues no tienen recursos para venir a un ciber y hacer un trabajo, y tienen que ir a investigar a la biblioteca para que encuentren sus trabajos o tareas que les dejen los maestros. Y si no contamos con tanto, así que a lo mejor, y dicen, es que en la biblioteca de aquí pública pues hay internet gratis. Bueno, sí, hay niños que dicen, no, pues está bien, hay internet y ya tenemos más acceso para investigar nuevas cosas, y no precisamente en el libro, porque hay muchos libros que están muy atrasados y pues ya no es igual. ¿Y a quién crees tú, de toda la población de Tlalnepantla, que le sirve más la biblioteca? Pues como le vuelvo a repetir, a los niños que no cuentan con muchos recursos. Y estudiantes. Sí, digamos. Estudiantes también. ¿Tú has visitado alguna vez la biblioteca? Sí. ¿La has visitado un poco frecuentemente o has...? No, variado, porque como le digo, pues contamos ahorita ya con ciber aquí en el pueblo, que es de Santa Isabel, Tlalnepantla, y ya no es tanto como que los libros que tienen ahí, pues sí, están interesantes y tienes información, y a lo mejor y tú dices, no encuentro en internet esa información, no encuentro en un libro, y pues está bien, ¿no? Pero pues están muy atrasados en cuanto a lo que es por años, y ya ven que van cambiando los volúmenes y todo eso, pues no es igual. Muy bien. ¿Tú sabes los servicios que ofrece la comunidad, la biblioteca a la comunidad? Pues cuenta con lo que es de la hemeroteca, todo en general, videos, que a lo mejor hay días que nos prestan y bueno, según, y con computadoras pero sin internet, nada más para ir a hacer trabajos o cualquier otra cosa. Con la paquetería básica, sí, digamos. En tu opinión, ¿quiénes son los usuarios que más frecuentan la biblioteca? Los estudiantes. Por esta necesidad, sí, ¿verdad? Sí, por la misma necesidad. ¿Conoces alguna otra biblioteca, no importa que sea en otro lugar? No conozco muy bien las de aquí cerca, pero sí me han comentado que hay en Tepeaca, Tecamachalco, y están más amplias y pues cuentan con mejores servicios, pero le digo, nunca he tenido la oportunidad de ir allá. Muy bien. ¿Y tú qué mejorarías en general de la biblioteca? Por ejemplo, en general, instalaciones, la atención, la difusión, el internet, etcétera. ¿De acá? Sí, pues sí, hay que mejorar todo. Lo que se dice, todo, en tanto libros como en las pantallas de, no sé, porque hay muchas que no se les ve las imágenes y luego dicen, ¿y ahora qué dice ahí? O qué escribir y no puedo corregir o esto. Y también si no cuentan con un internet, entonces no puede ser fácil para ellos. Que ahorita no hay internet, ¿no? ¿Sabes de algún conocido que la visite entre amigos, compañeros, tus familiares? Tengo primos, tíos que también ahí están, amigos. Todos, bueno, los que yo conozco, alumnos que bueno, yo tuve la oportunidad de que mis papás me brindaron tener un estudio y entonces yo mando a mis alumnos a que investiguen ahí en la biblioteca. Muy bien. ¿Tú sabes que el acceso aquí es en las computadoras de la biblioteca es libre y es gratuito? ¿Qué significa esa posibilidad para la comunidad? Pues que está bien, pero ahí está el problema, porque cuando tuvieron internet estuvieron cobrando y también las impresiones las estuvieron cobrando, y se supone que si es gratuito entonces debe de venir de presidencia, yo lo que tengo como conocimiento eso, pero si así entonces igual a los niños no les convenía, porque tales horas, una hora y ya, te sales de ahí porque viene otro, y entonces no estaba bien porque hay muchos niños que no saben escribir rápido y entonces dicen, es que ya me sacaron y no pude terminar mi trabajo. Ya, ya. ¿Tú no acudes a las computadoras de la biblioteca? No, por lo mismo que no nos dan oportunidad de estar aquí entrando todos los días y dicen, si tienes credencial entras, si no, no entras. Entonces nos como que a fuerza tenemos que sacar la credencial y luego pues ya la renovaste, pues otra vez vuelves a renovar, o que ya cambiaron de bibliotecaria, tienes que renovar otra vez, entonces es lo que no les conviene. De ahí del módulo, nada más del módulo de las computadoras, no de toda la biblioteca, ¿tú qué servicios sabes que ofrece solo del módulo? Páginas así como Word, PowerPoint, todo eso. Pues sí, tiene lo que es, bueno, todo lo que viene con ¿cómo se llama este programa? El Office. El Office, Encarta, Encarta. Básicos. Es lo que. ¿Qué te gustaría encontrar además de estos programas en las computadoras de la biblioteca? Pues muchos niños ahorita estamos trabajando ahí en la escuela con sistema 9, que ya cambiaron lo de la RIEP, todo eso, entonces como que los niños, los programas que ahorita vienen, dice, híjoles, no lo encuentro, o no sé cómo investigarlo, o este programa, ¿cómo lo hago? O sea, yo quisiera que contaran con todo eso, lo nuevo que estamos viendo en tecnología, lo más avanzado que se pudiera, pues, tener. Muy bien. ¿Y tú crees que el que haya computadoras en la biblioteca es un motivo para acudir a ella? ¿Tú acudes a ella por la computadora? Sí, por el tiempo que a lo mejor y dicen, es que luego están llenos los ciber y como aquí nomás contamos con tres, entonces dice, se llenan todos y pues hay que ir corriendo allá. Muy bien, entonces vamos, pero les digo, nada más es un tiempo que nos dan y después hay que quitarnos del lugar para que otro venga. Muy bien, de estos requisitos que me decías, ¿tú podrías mencionármelos para poder hacer uso de las computadoras? Los requisitos que te piden para usarla. A lo que es la credencial, actualizarla, que los niños, pues les digo, que les cobran y pues a mí no me ve ahí, bueno, no me beneficia en ellos, porque hay niños que no les dan a lo mejor 5 o 3 pesos para que vayan y dicen, no me alcanza, porque es que tanto me cobraron de la hora y tanto me cobraron de las impresiones, y eso, si son a color, pues me cobran más. Y entonces ahí no me gustaría eso. O sea, que vean también que niños pueden pagar y que niños no, ¿verdad? Cuando tú navegas en internet, ¿qué tipo de información es la que más requieres y para qué la utilizas? Pues yo me meto más en las páginas que tiene que ver con Google. Es porque yo ahí saco información, pero que lo que tiene que ver con educación y todo. O sea, hay que ver cómo está formado, qué va a investigar el alumno, cómo se va a meter el niño allá. O sea, ponerle también... Que tú eres profesora. Que no es estarle diciendo, a ver, vete a tal página, y sabiendo que van a encontrar otras cosas que a lo mejor dices, híjoles, ya fueron a ver otras cosas que a lo mejor... Sino que ir a ver, revisar uno primero, y ya le dicen con seguridad, decirle, no, sabes, en tal página vas a encontrar esto, o tal trabajo, y le vas a componer acá, o vas a sacar este poema, y bueno. Para que tú puedas guiarlo. Sí. ¿De dónde obtienes tú la información que necesitas para tus actividades cotidianas? ¿Cuál es tu fuente, digamos, más importante? Común. Más común. Pues lo que es Google, Atlas, y pues a veces si nos mandan en lo que es GitMail, información ahí para sacarlo, y a lo mejor dicen los alumnos, ahí me metes tu trabajo y yo te lo checo y a ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Te parece que esta información que tú requieres la encuentras en la biblioteca de del municipio. Sí, pero están muy lentos, o sea, los programas se vienen bajando cada... Se abre la página en 5, 15 minutos y dices, está muy lento y yo quiero algo rápido porque si no, pues me va a llevar toda la hora y después ya no voy a hacer nada. Muy bien. ¿Tú cómo aprendiste a usar la computadora y dónde, quién te enseñó? Yo me enseñó, bueno, estudié en una secundaria que no fue de acá, de este estado, y pues ahí me enseñaron a cómo ocuparla, a abrir los programas y todo eso, y pues sí, fue divertido al principio y después dicen, no, pues está, hay que aprender porque no es igual la máquina de escribir a una computadora. En una máquina de escribir te equivocaste si tienes que sacar la hoja y empezar de nuevo. Exacto. Y mientras que en una computadora no, porque corrige nada más el error y ya. Muy bien. ¿Y tú qué programa sabes usar en la computadora? No sabes usar internet, pero además de estos, ¿qué sabes usar? PowerPoint, Excel, Publishon, Word, y un poco de Paint. ¿Y cuáles son las páginas que visitas con más frecuencia y cómo las encuentras o cómo las encontraste? ¿Te las recomendaron? ¿Tú las buscaste? Unas me las recomendaron, que vienen de la SEP, y otros pues yo los busqué porque no me gusta quedarme nada más en uno. Ahí esta página me la dieron, o sea que me gusta investigar más a fondo qué encuentro, que a lo mejor y puede beneficiarme o que a lo mejor y no. Yo comparo, o sea, de esta página a lo mejor y dicen, no, yo encuentro información en esta y lo que me dio la SEP, pues yo comparo y voy calando ahí información para que me den mejor servicio, yo tenga con mis compañeros y mis alumnos tengan mejores oportunidades de ver sus páginas, tareas, y a lo mejor dicen, ah, no, pues es que nos gusta que nos enseñen a cómo usar, cómo abrir y cómo comparar un trabajo a otro, no que yo copio, abro esta página, lo copio y lo imprimo, no, sino que leer y todo eso, porque ya ve que ahorita con el uso de internet, pues ya, ya copio todo esto y ya lo bajo, lo imprimo, y no es así, sino hay que enseñarle también a fomentarles que deben de leer, no nada más bajar y así, y a lo mejor dicen, es que vete al recuadro esto y no está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿tú utilizas el internet también como un medio de comunicación? Sí. ¿Tienes correo electrónico? Sí. ¿Estás en las redes sociales? Sí. ¿Y chat? Sí. ¿En qué red social estás? Estoy en lo que es ahorita que apenas salió la de Twitter. Twitter y la del Facebook. Muy bien. El Messenger, que es el cuando inicié, bueno, yo inicié y aprendí a hacer mis mandar correos y todo eso en el Messenger. Ahorita con esto que ya me dieron y pues ya. El Metroflow que me mandan imágenes y todo eso. Y pues voy conociendo a personas y a lo mejor dicen, ten cuidado porque no ve que ya ahorita hay, si te metes en esto hay que tener información, que no metas todo porque si no después te vienen, te buscan y... O sea que también hay que desconfiar un poco de lo que es el sistema. Ya ven que no es lo mismo, como antes decían nuestros abuelitos, en una carta que por correo, que ahorita que en esto que toda tu información está y a lo mejor dice, es que te investigan y te pueden hacer algo. Claro. ¿Alguna vez has necesitado asesoría o ayuda para el manejo de la computadora o de internet? Pocas veces. ¿Y cuando la has necesitado, quién te la brinda o a quién acudes para resolver tus dudas? Pues como estoy aquí en un ciber, pues le pregunto al señor y como tiene su hijo estudio y todo, entonces ya le dice, no, pues en esto, vayan a abrir esto a lo mejor y aquí pueden abrir, porque luego sí se nos dificulta algunas páginas que dicen tiene llave o candado y luego cómo nos metemos o cómo lo abrimos, o ya que se bloqueó la máquina, pues hay que preguntarle. Muy bien. ¿Y tú estás enterada si en esta biblioteca dan cursos para aprender a usar las computadoras o han dado cursos? Dieron unos cursos, pero pues le digo, creo que también estuvieron cobrando y la gente pues no, como que no se emocionó. Dice, sí, está bonito aprender, pero también es un poquito caro. ¿Tú no los has tomado? No, yo no los he tomado. ¿Y qué opinas de ellos, de los que han dado? Pues es que la verdad son jóvenes o niños que se pueden decir que dicen, ay, es que yo estudié en un bachiller, ya me enseñaron esto y yo les voy a enseñar. Y no es lo mismo a que uno que ya sabe de sistemas, de computación y todo eso, pues que les enseñe, que les diga, ¿sabes qué? Entonces te vas a meter, esto es bueno, a lo mejor esta página no te va a abrir así, vas a usar esto, no es igual. Muy bien. ¿Tú tienes computadora en tu casa? Sí. ¿Y quién es o quién la utiliza y para qué en tu casa? Mis hermanos, para sus tareas. Muy bien. ¿Y tienes acceso a internet en tu casa? Por el momento no. Muy bien. ¿En qué lugares tú tienes acceso a una computadora y a un internet, igual además de tu casa? Pues aquí en los ciber que se encuentran en la comunidad y en, pues en la escuela, que nada más contamos con una máquina que tiene internet, y pues tenemos computadoras, pero nada más una tiene internet. Muy bien, y además el módulo, ¿tú sabes si existen algunos otros lugares donde haya acceso abierto a las computadoras aquí en Tlanepantla? No, que yo sepa, no. Muy bien. Después, ¿qué tan útil consideras tú que es tener una biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? Pues les beneficia mucho, tanto la comunidad como los que van a requerirlo, como los que van ahí, los jóvenes, niños, también adultos, porque dicen, no porque yo soy grande no voy a aprender, a lo contrario, ellos pues aprenden más y dicen, no, pues sí, también mis hijos les voy a poner una computadora o internet, pero sé qué cosa van a abrir y cómo lo ven, y no me van a engañar a que, ay, es que esto es, no. Uh-huh. ¿Y tú crees que qué pasaría aquí en Tlanepantla si cerraran la biblioteca de la comunidad? Pues tendrían mucha, bueno, los niños y jóvenes tendrían muchas dificultades en investigar e ir, digamos, a un ciber, los que no cuentan con muchos recursos, ¿verdad? Y pagar que una hora. Uh-huh. Y no les beneficia que cierren la biblioteca. Uh-huh. ¿Tú sabes si existe alguna instancia o algún grupo que apoya la biblioteca, digamos, un grupo de familia, de padres de familia, una ONG o alguna instancia que la apoye? Pues no, nada más con el apoyo que cuenta y que es con la, bueno, de parte de la presidencia, que mandan a un encargado de biblioteca. Mm. Es el único. Uh-huh. ¿Y qué servicios piensas tú que tendría que ofrecer la biblioteca y también el módulo para atraer a los usuarios? ¿O a ti como usuaria qué tendría que...? Pues un sistema de internet así como que de banda ancha, para que digan, no, pues es que es rápido, es seguro y a lo mejor íbamos a encontrar. No es porque le digamos a los ciber ya no vamos a encontrar información, sino es para que todos o cada uno de los niños tengan más acceso. Uh-huh. Y todos cuenten con ese apoyo, que a lo mejor dicen, híjoles, es que en un ciber, luego los papás, si vemos acá, pues en el centro, pues encontramos a gente pues más o menos con nivel. Uh-huh. Un nivel básico, ¿no? Para que se pueda sostener, pero si vamos más a las orillas encontramos mucha familia pobre. Claro, muy bien. Mira, ahora vamos a pasar a otro bloque de la entrevista, que son datos ya más sencillos, son datos demográficos, ¿verdad? ¿Cuál es tu edad, me dijiste? 23. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿Has vivido alguna vez fuera del país? Del país no, pero sí del municipio. ¿En dónde has vivido? En Chiapas. Muy bien. ¿Cuál es el último grado que cursaste en la escuela? Ahorita de licenciatura. ¿Completa o incompleta? Completa. Completa, muy bien. ¿Trabajaste la semana pasada? ¿Tienes trabajo ahora? Sí. ¿Dónde trabajaste? ¿Empleado de gobierno, en la iniciativa privada, eres profesionista no. independiente? Sí, bueno, ahorita soy profesionista, pero independiente, porque no dependo de ningún, pongamos, del Estado, del gobierno, nada, no tengo así que me paguen. Ajá. Sino que dependo del municipio que me está pagando. Ok. ¿Cuántas personas viven en tu hogar, además de ti, contándote a ti? 8. ¿Contigo 8? Ajá. Uh-huh. Y si hiciéramos un cálculo, ¿cuál es el ingreso que existe en tu familia, digamos, sumando todas las entradas? ¿Menos de 2.500, de 2.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000 o más de 10.000? No, pues contamos con poco, lo básico para pues sobrevivir, se puede decir. Le digo, pues somos de una familia grande y sí tenemos, pues... ¿Qué será de estas? ¿Tú crees que...? Sí, ¿De 2.500 a 5.000? No, el primero. ¿El primero? Ajá. ¿Hasta 2.500? Sí. Muy bien. ¿Perteneces a alguna comunidad con tradición o a un grupo indígena? No. No. ¿Hablas alguna lengua indígena? No, tampoco. ¿Y además del español, algún otro idioma? No. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu colaboración, Sonia. Vamos a dar por terminada esta entrevista a la 1:26.